Ayer visitamos la sede de ATSA en el centro mendocino, donde pudimos charlar con, como vos dijiste, Patricia y Ruth, están en el medio de un paro. Pero mira, antes que seguir explicando, mejor escuchemos qué es lo que tiene para decir al respecto la Secretaria General de ATSA. Patricia Urrutia, secretaria general, te iba a decir, de la Asociación de Trabajadores de la Salud Mendoza. Bueno, están en este momento, están en paro a nivel nacional. ¿Qué situación está en Mendoza? Porque sé que es el área de salud privada. Aquí, ¿qué ocurre? Bueno, buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros siempre, siempre, siempre. Una radio muy querida, ¿sí? En primer lugar, nosotros estamos atravesando un paro a nivel nacional debido a que no hubo negociación paritaria a nivel nacional como son con los convenios de la rama privada. En nuestra provincia nosotros tenemos una gran cantidad de compañeros que están dentro de estos convenios 120, 122, 107, 103, 459. Entonces tenemos una gran cantidad de trabajadores afectados a nivel nacional. Nuestra federación, que representa a todas las APSA a nivel nacional, declara este paro y convoca a todos los trabajadores a parar 24 horas debido a que no hubo ningún tema ni un gesto de parte de los empresarios o patrones de sentarse a negociar. Y te digo a negociar porque muchos colegas tuyos me preguntan, ¿y cuánto piden? ¿Cuánto es el porcentaje? Y si todavía no nos sentamos a conversar, mucho menos puedo hablarte de porcentajes. Yo te puedo decir, bueno, mirá, ¿cuánto es la inflación? ¿Cuánto es la canasta básica? Entonces, si hago un comparativo de cuánto gana un enfermero, que es uno de los que más gana dentro de nuestras escalas salariales, yo quiero que gane, si gana 401 mil pesos hoy un enfermero y tiene que pagar un alquiler de 100 mil más transporte, más mandar dos chicos a la escuela, más gastos extras, imagínate, no alcanza. Entonces, ¿cuánto quiero que gane? El doble. Si a mí me aumentaron el gas, o no te digo el gas hoy, si te hablo de la canasta básica de hace un mes atrás o 60 días atrás, ¿a cuánto fue la inflación que tienen algunos productos? Hablamos de 200%, del 100%, del 70%. Entonces, ¿cuánto quiero para? Si vos me preguntas, ¿cuánto querés que gane? Y el 100%, entonces. Es lógico. A ver. Lo más penoso de toda esta situación y lamentable es que si bien nosotros tuvimos en el 2022, en el 2020, 2022, 2021, 2020, con una pandemia sin precedentes y aún hay COVID endémico ya en nuestro territorio, y todo el mundo estuvo afectado y yo no lo discuto que todas las actividades, porque de una manera u otra todos los humanos estuvimos al frente y afectado a esta situación. Pero el área de salud. Pero, acá están las comillas y los paréntesis, los trabajadores de salud fuimos los que más caídos tuvimos. Entonces, seamos claros, seamos claros. No demos vuelta a una hoja y empecemos de nuevo a planilla cero y decir, bueno, no, no pasó nada. No, no, no. Los gestos, las actitudes de los empresarios son los que a nosotros nos llevan a decir, bueno, paro. Paro nacional, paro por 24 horas, porque es indiscutible que el salario ya no se puede, No no alcanza, se puede, no no alcanza. alcanza, y sin salario no hay salud, y sin salud no hay futuro. Es simple, pueden ser simplemente eslogan, pero en el momento de ir a comprar, no son caprichos tampoco, compañero, no son caprichos, es simple necesidad de los trabajadores de la sanidad. Claramente, Sí, claro. entonces en la actualidad, hoy fíjate que hay compañeros que decidieron no ir a las instituciones y hubieron médicos que tuvieron que camillar.